Pateando Túneles. Me despertó un policía, me dijo ya está bien, coge ya tus cosas y largo ya de aquí. A nadie le interesó, soy una piedra más que rueda, rueda, rueda, no sabe a dónde va. En cartel no hay vacantes, es algo ya normal que vivo día a día y que me va a quebrar. Me estoy volviendo loco, no quiero elegir, no quiero ser un ente, tampoco me envía. Oh, madre, siempre pienso en ti, tu recuerdo me acompaña para sobrevivir. Gracias.